cabeza. Ve que va a tener que tienes lo que tengo. Cuido por ser feliz. Me tienes atrapado. Me mata, me mata, me mata tu mirada, me mata. con tu pelo tu cara bonita, me miras, te miro, me gusta mucho más. Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita, me miras, te miro, me gusta mucho más. Con una agujita de oro, te destrozaré. Con una agujita de oro. Seguimos hasta las 0 hora Argentina, 3 horas UTC. Queremos continuar agradeciendo a toda la audiencia nacional e internacional que sintoniza la 15.476 kHz, la frecuencia de onda corta de LRA 36. Gracias al oyente Rafael de Veracruz, en México, entre otros muchos que nos están enviando mensajes, que están enviando mensajes a las redes, que están comunicándose también con el director de RAE, Adrián Corol, pasando reportes de escucha y pasando también algunos videos de cómo está llegando LRA 36 a distintos sitios del mundo. Muchas gracias a todos los oyentes seguimos al aire, seguimos con música argentina, seguimos con rock, seguimos con cumbia, seguimos con cuarteto, seguimos con LRA 36 desde la Antártida para todo el mundo. I'm gonna lose you.